qué rico sentir tus labios, aunque sea en un cigarrillo. Qué rico sentir tu voz, aunque sea por un teléfono. Qué rico sentir tu cuerpo, aunque solo sea un sueño. Qué rico sentirte mía, pero que sea realidad. Qué rico sentir tus manos, aunque solo sea un saludo. Qué rico sentir tu aliento, aunque sea en una palabra. Qué rico sentir tus besos, aunque sea un espejismo. Qué rico sentirte toda, pero que sea realidad. Pero te voy a tener, porque sin ti yo me muero. Pero te voy a tener, porque eres todo mi cielo. Solo así sería muy feliz en esta vida, caminando de tu mano y amándote más. Qué rico sería tenerte toda mi. Sería tenerte toda mía. Qué rico.